Estos audios de palabras de aliento están dirigidos a todos aquellos que desean sinceramente vivir en paz, sentirse bien, en armonía. Para ello, sabemos por experiencia que ese bienestar no se logra con el hecho de encerrarse en sí mismos, sino abriéndonos a los demás por el amor fraterno. El verdadero trato con los demás no consiste solo en evitar dañar, sino también en procurar el bien, incluso con aquellos que demuestran no simpatizar y hasta cuando nos dicen o hacen cosas sin respeto. La vida cristiana es como escalar una montaña. San Juan de la Cruz hablaba de la subida al Monte Carmelo. Por eso tenemos etapas y no cualquiera puede vivir de un día para el otro todo lo que pide Jesús en los evangelios. Pero si hay un propósito de progreso, poco a poco, en medio de los combates interiores, se podrá ir elevando la vivencia. Un día leí el pasaje de San Mateo, capítulo 5, versículos del 20 al 26, que empieza diciendo: les digo que si el modo de obrar de ustedes no supera al de los letrados y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Y luego describe que el trato al hermano debe ser mejor que lo mandado por la ley del Antiguo Testamento, e invita a una verdadera caridad cristiana como la que vivió el mismo Cristo. No solo habla de evitar el enojo, sino también de perdonar 70 veces 7, es decir, siempre, al que nos presenta debates dañinos. Se nos invita a una nueva conversión constante. Si bien habrá que actuar con cautela en el trato con los demás y de ninguna manera aplaudir el error de los otros, pero sí se trata de ejercitar misericordia con todo, es decir, poner el corazón en la miseria. André Gide dice que debo mucho a mis amigos, pero debo aún más a mis enemigos. La persona real se manifiesta más en la reacción a la picadura de un aguijón que en la respuesta a una caricia. Ahí termina la cita de este autor. Creo que nuestra reacción ante el daño de los demás deberá ir progresando con el ejercicio del amor fraterno. Si bien todos tenemos el derecho a una defensa proporcionada, pero también todos tenemos que seguir creciendo siempre en esta subida a la montaña de la imitación de Jesús, que dio la vida por los amigos y enemigos. Hasta cuando alguien nos dice una frase con maldad o ironía, podemos sentir por dentro bronca, malestar y deseos de responder igual, porque nunca dejaremos de tener sentimientos humanos reactivos. El gran desafío es mantenernos en nuestra identidad como seguidores de Jesús y pensar que me reconocerán como tal en el amor que ejercito a todos. Si bien cada uno tiene su propio temperamento, sus reacciones iniciales, pero recordemos que luego hemos de elaborar todo eso con el Espíritu de Jesús, que siempre nos lleva a la misericordia y al perdón. Cuando nos maltraten, hemos de pensar en todo el amor que Dios le tiene a esa persona, que puede tener muchas heridas en su interior y necesita convertirse, cambiar, para que algún día ojalá pueda llegar al cielo y ojalá podamos llegar. Y a vos que me escuchás en este mensaje, te deseo que te bendiga y acompañe el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.